como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que pueda mi ser, solo para verte mirar hacia ti y llamar tu atención para mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño en verdad. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Como Zaqueo.